Amigos de Temperamento, bienvenidos a nuestro programa número 18. Hoy es lunes 4 de abril, hace 9 años que un policía en Neuquén asesinaba cobardemente al docente Carlos Fuentealba luego de una protesta en la cual sus compañeros y compañeras fueron acorralados por la fuerza de la policía provincial, y lo que estaba haciendo era sacarlos de entre un cordón policial y un barranco. Y bueno, fue salvajemente asesinado con una granada de gas lacrimógeno que se la tiraron a unos metros de la nuca. Con esta triste efeméride arrancamos nuestro programa. En el mismo vamos a comentar un poco de todo. Vamos a hablar de las patronales de la cultura en la ciudad de Rosario. Un poco sobre algunos ecologistas que nos van a hacer pagar las bolsas en nylon. Algunos comentarios sobre la situación en Francia, y vamos a tener un lindo puño y letra con un librito chico. Un programa para irradiar la anarquía. Comenzamos con el temperamento número 18. Queríamos hacer una pequeña mención apenas sobre el escándalo de moda en la ciudad de Rosario, el problema de las bolsas de residuos. Aparentemente entre el municipio, los supermercadistas y las organizaciones ambientalistas no se terminaron de entender. El municipio y las organizaciones ambientalistas habían propuesto una forma de plazos para ir eliminando gradualmente las bolsas de residuo de polietileno de baja densidad, y los supermercados a partir del 1 de abril decidieron eliminarlas lisa y llanamente, lo cual produjo, bueno, cierta indignación entre varias personas que fueron a los supermercados a comprar y no obtuvieron sus tradicionales bolsas de residuos. El discurso detrás de toda esta cuestión es la cuestión de la sustentabilidad, una palabra bastante utilizada en los ámbitos ambientalistas. ¿A qué se refieren con sustentabilidad? Nosotros creemos sin duda que se están refiriendo a la sustentabilidad del sistema capitalista, porque lisa y llanamente no hay ningún tipo de diferencia entre las bolsas que nos dan en el supermercado, que en definitiva eran las bolsas con las cuales tirábamos los residuos, que ahora las vamos a tener que comprar para tirar los residuos, porque no hay otra forma, no hay otro sistema, y la recolección de residuos funciona de esa manera. O sea que sean bolsas de polietileno de baja densidad o de otro material derivado de la petroquímica, vamos a tener que seguir dependiendo de ese tipo de envases para tirar nuestros residuos. El tema no se termina ahí, ya que han habido informaciones de presiones de la patronal petroquímica anunciando que iban a tener necesariamente que hacer despidos si los supermercados dejaban de consumir estas bolsas de polietileno de baja densidad. No solamente la cuestión es complicada en este sentido, sino que también reconocemos que ante esta cuestión hay una suba del costo de vida, porque, bueno, como decíamos anteriormente, estas bolsas las vamos a tener que comprar, y además es otra tarea más que la burguesía nos carga sobre nuestras espaldas. Sí, como decíamos recién, no se entienden entre los empresarios, los ambientalistas y la municipalidad, y los que pagamos somos nosotros. O sea, se incrementa la sustentabilidad de la supervivencia en el capital, en realidad. Y además, a todo esto también se suma esta moda de la separación de residuos, que también es una carga, digamos, para todos nosotros, o bueno, una carga para los que quieren hacerlo, en realidad, donde se hace una preselección de residuos. O sea que estamos trabajando gratis para las plantas de reciclaje que comercian con la basura. Nos interesa recordar, por ejemplo, el caso de Buenos Aires hace muchos años, cuando Macri no era presidente, y un poco también con la coartada de la limpieza y del medio ambiente, se perseguía a los cartoneros para que no junten los cartones, la basura, gente que vive de la basura. porque realmente eran empresas las que querían quedarse con esos cartones para poder venderlo. Sí, la verdad que la situación es bastante, bastante, bastante triste, realmente. Yo recuerdo hace algunos años cuando teníamos algunas conversaciones con compañeros de otras regiones que nos mencionaban lo disciplinada que estaba la sociedad y en el poco tiempo que lo habían logrado. Está bien, lo habían logrado con un sistema de multas, con bolsas transparentes, toda una serie de cuestiones, digamos, que eran concretamente disciplinadoras. Pero hoy en día, y a pocos años de que hayan instituido esta cuestión del reciclaje, que hayan puesto contenedores diferenciados, y bueno, toda una serie de propagandas en la televisión y demás, hablás hasta con tus familiares, digamos, ya lo practican y demuestran un grado de disciplinamiento que la verdad a mí me llama mucho la atención. No pensé que la gente en tan poco tiempo iba a someterse tanto a este tipo de conductas. Sí, que con la coartada, justamente con la coartada del reciclaje, es que nos hacen trabajar más y gastar más plata, en definitiva. Vamos a gastar plata en bolsa y vamos a trabajar gratis para las empresas de reciclaje. Pensemos también que todo este tipo de actitudes que el Estado promueve, se hace con todo un tinte ecologista, de que podríamos salvar el planeta con pequeñas actitudes de nuestras casas, digamos, cuando en realidad lo poco que podamos hacer en nuestras casas influye mínimamente, digamos, en el destino que tiene el planeta, si continúa el capital sobre la Tierra, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos que apagar las luces de las casas, cuando nos dicen que tenemos que bañar en 3 minutos, son cosas que realmente no sirven, digamos. La cantidad de agua que gasta una industria, la cantidad de energía que gasta cualquier tipo de industria es 10, 15 veces mayor a lo que podemos gastar nosotros como habitantes del planeta. Sí, siempre cuando se plantean estas cuestiones relacionadas con lo que es tanto el calentamiento global como los contaminantes y todo este tipo de cuestiones, vemos que esto de la sustentabilidad es realmente una pantomima enorme que realiza la burguesía. Cuando, por ejemplo, se plantea, digamos, se planteó hace muchos años la cuestión del DDT, el famoso agrotóxico, digamos, la solución fue reemplazarlo por el glifosato. O sea, se reemplaza un compuesto que es contaminante, que ya está demostrado por la misma tecnociencia producto del capital, y se lo reemplaza por un producto que dentro de 20 años se va a demostrar que es efectivamente un contaminante. Y eso también pasó en la construcción con el amianto y va a seguir sucediendo infinitas veces, porque el capital necesita continuamente ir reemplazando sus materias primas, ir encontrando nuevas formas de valorización, y eso es lo que está buscando en realidad, no encontrar un producto que efectivamente sea beneficioso para la vida humana. Y en última instancia, si queremos pensar verdaderamente en la contaminación, no podemos centrarnos únicamente en los productos químicos que se utilizan. Contaminación es la producción capitalista en general, contaminación es la producción de cada vez más mercancía, que tienen cada vez menos y menos valor por el aumento de la productividad, y es la tala masiva de árboles, es la contaminación de ríos, son todos los productos obvios de una sociedad que cada vez produce más y más cosas con ningún tipo de necesidades genuinas y que no representan las necesidades humanas, sino las necesidades de valorización. Continuando con la realidad local de acá de la ciudad de Rosario, hace algunos programas hablábamos de este pibe que tocaba en una banda y que se murió tocando porque los dueños del bar donde tocaba, en el Café de la Flor, que hoy está clausurado, para que no se corte la música, para que no se corte la venta de cerveza en la barra, puentearon el disyuntor para que no salte, la térmica, y que ya venía habiendo problemas mientras estaban tocando, ya venía habiendo problemas desde antes. Y bueno, por esta negligencia, que no es un accidente, sino que está completamente premeditado, un pibe se muere tocando con su banda delante de todos sus amigos. Y bueno, y esto es un poco lo que ahora nos presenta como la cultura, como la diversión. Es lo que nos proponen para que hagamos algo supuestamente divertido. Y ese tipo de casos como el Café de la Flor, como decía acá el compañero, ese tipo de locales hoy en Rosario están organizados, han formado una especie de gremio patronal que se llama ECUR, Espacios Culturales Unidos de Rosario, porque ellos plantean que están muy preocupados y en estado de alerta por las persecuciones, que entre comillas, persecuciones que vienen teniendo desde la municipalidad, que en los últimos 2 o 3 años ha clausurado varios lugares. Algunos han vuelto a abrir, otros como el Café La Flor no volvieron a abrir. Y se ha organizado en torno a esto y con el discurso de la cultura, de que son ellos mismos, se dicen a sí mismos trabajadores de la cultura, el que brindan arte y espectáculos como si fuera un bien a la humanidad en sus locales. Y sabemos que cualquier burgués necesita de alguna manera presentar su producto ante la sociedad como beneficioso para la humanidad en su conjunto, y de alguna manera fabrique tuercas, medialunas o lo que sea, necesita hacer una publicidad acerca de esto. Es importante remarcar, sin embargo, que este tipo de uniones patronales, digamos, existen en todas las industrias. Se les llama cárteles, lisa y llanamente, a eso. Son las mismas uniones y las mismas reuniones en donde se decide que van a sobrepreciar el precio del alcohol y de cualquier comida en un 300%. Ahora las están utilizando para ver cómo se plantean ante la sociedad y proteger sus intereses de ganancia, llamándole a eso defensa de la cultura. Claro, resulta muy interesante esta forma de etiquetarse, porque parece que no fueran burgueses que tienen un local comercial para vender cosas, sino que están haciendo una especie de beneficencia a la humanidad, digamos. Y en este tipo de discusiones se olvida un tercer factor, digamos. O sea, porque no solo es la cuestión de la clausura por ruido molesto, su preocupación ahora por el tema de la suba de la luz. Solo queremos agregar un tercer factor, que es el que nadie piensa, que esos lugares, como todo local de explotación, está sostenido por empleados, digamos. Y sin duda no hay un rubro más negrero que los trabajadores gastronómicos, y sobre todo los trabajadores gastronómicos que laburan de noche, digamos, donde el sueldo es negro, es muy bajo, donde hay una, por la misma actividad se está en contacto con basura, con restos de comida, con agua, con hielo, donde uno tiene que pasar 8 o más horas parado en un ambiente de música fuerte, que es una situación totalmente insalubre. Habría que preguntarse, digamos, ¿quién responde por ello? ¿Lo va a hacer el ECURT? Seguramente no. Y habría que preguntarse también si esta agrupación patronal de trabajadores de la cultura, como ellos mismos se dicen, le van a aumentar el sueldo a los empleados para que puedan pagar la luz en sus casas, digamos. Otra característica de este tipo de lugares es que, bueno, todos tienen, aparte de vender cultura, venden ideología, digamos. O sea, ellos mismos se plantean como lugares de reunión de la gente para que surjan nuevos proyectos de vida y bla, bla, bla. Es decir, todos están dentro de un arco así progre izquierda. A todos les gusta que el Estado intervenga en la vida de las personas, menos cuando tocan sus negocios. Por esa razón, bueno, en los últimos, desde el año pasado se ha visto que la izquierda ha salido a defender este tipo de unión. Uno de los grupos que defiende esta unión es lo que era Giros, lo que actualmente es el partido Ciudad Futura, con su líder ahí, Juancito Monteverde, que obviamente lo saben a defender porque ellos son dueños de un teatro, que es el Distrito 7, que facturan, no sé la cantidad de plata que facturan por semana, porque es un local que abre casi todos los días, y es un local muy grande. Sí, donde sus propios militantes atienden la barra y seguramente devoran sueldos mucho mejores que los trabajadores de limpieza, que son los empleados de ese lugar. Sí, es la vieja pugna entre la municipalidad y los pequeños burgueses, que tienen un local con pocos empleados, no una industria, con cientos de obreros en una línea de montaje, pero es gente que vive el trabajo ajeno, que como todos los burgueses siempre, cuando se quejan del Estado, es por los impuestos, porque no hacen los controles debidos o porque hacen demasiados controles. Pero la realidad es que acá a nosotros todo este problema no nos tiene que interesar más que como trabajadores y para defender nuestra fuerza de trabajo. La mayoría de personas que como nosotros o afines han trabajado en la gastronomía, van a trabajar, tienen un amigo que trabaja, un pariente que trabaja, lo conocemos de cerca, y el que está limpiando un bar o está cocinando en el calor o soportando el ruido para poder poner música o sacando fotos o todos los trabajos que se hacen en estos espacios, trabaja en negro, y la verdad le es indistinto el tema acá de la cultura y de si el Estado funciona bien o funciona mal, digamos. Como trabajadores, para nosotros el problema es otro. Volviendo un poco al objetivo que tiene esta organización patronal, el ECUR, ellos quieren que la municipalidad genere una nueva figura legal, digamos, para etiquetar estos lugares, que sea, no, ya no son bares ni teatros, sino que sean club social y culturales. Por la excusa esta de que son lugares de encuentro también para la gente. Claro, pero aún cuando sabemos que ellos sacan su ganancia a fin de mes, ganancia como ellos la llaman, y que un club es un espacio que sin defender a los clubes no perseguiría fines de lucro. O sea, nadie cuando termina el mes en el club, si hay una ganancia, se mete dinero en el bolsillo, sino que eso se vuelve a reutilizar para beneficio del socio. Entonces una ridiculez decirle al club cuando en realidad lo que hay es un burgués particular que está lucrando con un espacio que es propio. Hola, este es el Club Cultural, porque yo vine con el tupper este, con el sanguchito y la cerveza. Y quería saber también si me dejaban después de tocar la guitarra y pasar la gorra, ya que estamos en la fábrica de cultura, ¿no? Se podría agregar a lo mejor para las personas que no viven acá en Rosario, que también lo que se está disputando es un poco el monopolio de la cultura que detenta la Municipalidad de Rosario, que se presenta ante el resto del país e incluso mediante guías turísticas a otros espacios, a otros países, como una ciudad cultural, la mejor ciudad para vivir. Pero bueno, esta cuestión de la diversidad y de la cultura es un caballito de batalla muy fuerte del Partido Socialista desde hace muchos años. Y esta manera de controlar estos espacios también es un poco seguir manteniendo el monopolio de la cultura que tienen ellos, abriendo sus propios espacios, empleándolo con fines comerciales y políticos. Es importante saber esto porque si no, no se entiende este problema, digamos, por qué tiene esta presencia en la ciudad de Rosario. Ya para cerrar el tema, bueno, me importa muy poco lo que haga Lecur. Nos dirigimos entonces a las trabajadoras y los trabajadores gastronómicos de la ciudad de Rosario, que sería bueno que surjan organizaciones para mejorar la calidad de vida dentro del propio lugar de trabajo, para poder vivir un poco mejor, digamos, y que los trabajadores gastronómicos de ese tipo de lugares no tienen que por qué estar en la lucha de sus patrones, digamos. Ellos lo que quieren hacer con esto es mejorar la explotación. Que en definitiva lo que ellos defienden es la cultura de la explotación. Esa es la verdadera cultura que defienden. Seguimos con temperamento. Para el programa de hoy tenemos preparado, como varias ocasiones, una emisión temática de canciones sobre... Hoy vamos a musicalizar con canciones... que tienen que ver con momentos de revuelta a lo largo de la historia. Arrancamos el programa con la canción Borracha, de la banda brasilera Ordinaria Hit. Aclaramos que Borracha en Brasil se le dice la bala de goma, y es un disco que tiene el mismo nombre de esta banda, Ordinaria Hit, que está inspirado en los momentos de revuelta que vivió Brasil contra el aumento del boleto y contra el Mundial en el año 2013 y 2014. Y a continuación vamos a escuchar el tango Se viene la maroma, un tango popular en los años 20 acá en Argentina, un tango con cierto toque humorístico, que bueno, que muestra un poco el clima de época que se vivió en esos años en Argentina, producto de la Revolución Rusa del 17, que abrió un nuevo periodo de luchas, no solo acá, sino en todo el mundo. Bueno, recordamos el levantamiento en Buenos Aires de enero del 19, las huelgas de la Patagonia, las huelgas acá en el norte de Santa Fe contra la Forestal, la masiva campaña por Sacco y Vanzetti. Bueno, todos momentos que metieron mucho miedo a la burguesía local. Cachorro de bacán, anda achicando el tren, los ricos hoy están al borde del sartén, el vento del cobán, el auto y la mansión, muy pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y arrumbió la bronca comunista. Pa' este lado tendrás que laburar para morfar. ¿Cómo la vamos a gozar? Pedazo de haragán, bacán sin profesión. Muy pronto te verán mangueando pa'l bullón. Ya está, llegó, no hay más que hablar. Se viene la maroma sovietista. Los horres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí mi Dios se va a piantar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana para la comunidad. Y vos que amarrocás vintén sobre vintén, la quita que ganás robando en tu almacén, y vos que la gozás y haces el parisien, y solo te tragás el morfe de otro cien. Pa' todos habrá goma, viejo, no hay cuidado, se viene la maroma, pa' este lado. El pato empezará a dominar, como la vamos a gozar, pedazo de haragán, bacán sin profesión, muy pronto te verán chibudo y sin colchón. Ya está, llegó, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los horres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí, mi Dios, se va a piantar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana y para la comunidad. Bueno, frente a todos los aumentos nacionales de servicios, ya subió la luz, subió el gas, los impuestos municipales de limpieza, ya está subiendo o va a subir en lo inmediato la telefonía fija, la telefonía celular, televisión por cable, internet, sin contar los aumentos en la comida, en la ropa y en todo lo que necesitamos para sobrevivir. Para Rosario están prometiendo un aumento del boleto de transporte público, el cual va a llegar a 9 pesos. Este nuevo aumento pasa prácticamente desapercibido, pareciera, digamos, frente a la población con todos los otros aumentos. No se sabe si se está preparando un poco la tormenta por lo bajo o si realmente no va a pasar nada. Por el momento pareciera que estos 10 años de disciplinamiento que hubo desde el kirchnerismo y de las propuestas de izquierda está cumpliendo. Esta frase que había tirado la expresidenta, que era frente a un reclamo salarial al que no le gusta que arme su propio partido y se presente a elecciones, está funcionando. De alguna forma se está pensando que las únicas salidas son institucionales, electorales. Nos olvidamos que hace 15 años la gente salía masivamente a la calle para echar a un presidente y para protestar contra las condiciones de vida deplorables, contra el estado de sitio. Y toda esta situación nos recuerda un poco al año 2000 y a las condiciones por las que estábamos pasando. Pero bueno, lo que no nos recuerda a esa época es que el 2000 no apareció de la nada, venía habiendo, por lo menos desde de los saqueos del 89 y después de todos los 90, protestas de desocupados, protestas de trabajadores. Jubilados también, muy importantes. Claro, en este momento este disciplinamiento que hubo, como nosotros siempre insistimos, lo favorece no solo al partido de Macri ni al kirchnerismo, sino que favorece a la burguesía en su totalidad. Porque nosotros como explotados nos estamos aguantando todos los aumentos. Y los que estamos apretando los cinturones somos nosotros, digamos. Como siempre, el ajuste y el esfuerzo recae en los de siempre. Sí, es sorprendente que en la región ni siquiera hemos escuchado la palabra austeridad en los discursos políticos, que fue tan importante en Europa en todos los últimos años y que de alguna manera fue preparando el terreno para todos estos aumentos del costo de vida y los aumentos de la tasa de explotación de los trabajadores. Aquí simplemente con una polarización pseudo-ideológica entre dos sectores de la burguesía, que como hemos dicho en el programa anterior de Temperamento, cada vez son menos dos sectores y cada vez más la burguesía funcionando como totalidad, simplemente lanzaron una serie de consignas políticas y mediante el juego de las elecciones y ciertos discursos, la utilización de la palabra Cambiemos y demás, nos introdujeron toda esta serie de medidas que están dinamitando completamente nuestras condiciones. Estamos hablando de un aumento de boleto que no es para nada menor. Mismo en la década del 2000, ante un aumento que creo que había sido aproximadamente el 20%, hubo una situación de respuesta de gran parte de la población. Recordamos aquella jornada donde se prendió fuego la puerta del Consejo Deliberante. Y en la actualidad estamos hablando de un aumento que va desde 6 pesos que está actualmente hasta lo que se está hablando que sería casi 9 pesos, 8,80 más o menos. Estamos hablando de algunos aumentos que llegan o exceden el 100%, como el caso de la luz eléctrica, frente a aumentos de sueldo que en lo máximo están llegando al 30%. Y hay ciertos gremios que todavía ni siquiera tuvieron las paritarias, o sea que ya nos estamos comiendo meses de aumento del 100% sin poder amortiguarlo ni siquiera con el 30%. Justo este sábado en la biblioteca de Giraldo se hizo una actividad que se llama Intervento, en la cual se habló un poco del periodo revolucionario a fines de los 60 y principios de los 70 en Italia, como denominaba la actividad. Y hablaban de una práctica proletaria que se llamaba autorreducciones, en la cual los proletarios, cuando llegaban a un negocio y se encontraban con que todo había aumentado el doble, como está pasando ahora, o con que la luz les había aumentado el doble, pagaban lo que ellos consideraban el precio justo, a veces la mitad, a veces nada, y se llevaban lo que tenían que llevar. En ese momento también se dieron una serie de insurrecciones y asaltos armados a la burguesía. Y por ahí muchos de los que estábamos en la actividad nos acordábamos o pensábamos en los aumentos que suceden del costo de vida en este momento. Si bien no estamos viviendo una insurrección armada, es bastante llamativo que nadie se queje, bastante llamativo que la queja en realidad no exceda el Facebook, que la queja no exceda la red social, que no aparezca ni una vidriera rota, que no aparezca ni un acto de resistencia como cortar una calle, romper un colectivo, nada, no sé. Pareciera que no hay reacción, pareciera que la apatía es total. Otra cosa que nos olvidábamos es el aumento de los alquileres, que subió hasta el 70% acá en la ciudad. Y justamente en esta actividad de intervento que trajeron unos compañeros y compañeras de Buenos Aires, cuando hablaban de esto de autorreducción, el proletariado en Italia logró pagar el 10% de su sueldo en alquileres. Digamos, esto lo tenemos en cuenta porque es una demostración de que con fuerza y con constancia y con lucha hay logros. No hacemos simples llamados abstractos, digamos, a resistencias individuales, grupales que son necesarias, pero que es mediante la lucha social y colectiva que se pueden imponer mínimas victorias frente a la burguesía para que nuestra existencia en este mundo no sea tan pesada. Sí, cuando hablamos de la apatía y de la falta de respuestas, tampoco, como decías vos antes, no nos estamos refiriendo a una insurrección armada, no estamos hablando de acciones rimbombantes que tengan que ser extremadamente ruidosas o estéticas, digamos, o tan militares, por ponerle algún nombre. Estamos hablando lisa y llanamente de lo que mencionamos hace poco en Temperamento, a fines del año pasado, cuando hablábamos de los trabajadores de la línea 60, ante una situación de despidos. Los trabajadores de la línea 60 determinaron durante varias semanas no cobrar el boleto y no estamos llamando únicamente a una reacción en tanto consumidores, digamos, no se trata de reaccionar en tanto consumidores, en ese aspecto de nuestra vida aislado del trabajo que es el momento del consumo. Estamos hablando de que quizás sería importante tratar de tejer redes y de analizar hasta qué punto los trabajadores del transporte también están viviendo exactamente esa misma situación, están viviendo sus aumentos de alquiler, están viviendo sus aumentos en las boletas de la luz y todos los otros servicios que estábamos hablando anteriormente. No sería una práctica para nada, no sería para nada imposible plantearse una resistencia en la forma del no pago del boleto. Mientras tanto, la burguesía en sus paraísos fiscales en Panamá. Ayer nos pudimos enterar, gracias a algunas filtraciones que se dieron y que luego pasaron a los medios de comunicación masivo, del caso de los Panama Papers, como se llama, en el cual se develan negocios que parecen de entramados ilegales, pero en realidad son los mismos negocios que siguen haciendo siempre y que vinculan grandes cifras millonarias de distintos personajes de la burguesía y del capitalismo alrededor del mundo. Encontramos jeques árabes, encontramos jefes de Estado democráticos, encontramos algunos un poco más totalitarios, si se quiere, con su población. Pero están todos, están los futbolistas, están los productores de espectáculos, casas reales europeas. Cada uno va y aporta su granito de arena, la sangre que le puede sacar a su obrero, a su siervo, a su súbdito, y lo pone en estos paraísos fiscales que nosotros ni siquiera dimensionamos bien lo que son, pero sí develan que el capital es internacional, que tiene sus entramados y que tiene sus negociados para que los que sacan ventaja sean siempre los mismos. Ellos en sus paraísos fiscales y nosotros acá en este infierno mercantil. ¿Vamos a tocar una canción? canción de una banda que se llama The Clash. Esta canción se llama Guns of Brixton. Como él dice. Queríamos comentar un poco lo que está pasando en Francia durante este último mes. Se está emitiendo una reforma laboral que ha sido exigida durante varios años por las cúpulas de la Unión Europea, de Bruselas y Berlín. Una reforma que está planteando cambios bastante significativos en las relaciones laborales en Francia, cambios que de alguna manera ya materialmente se estaban expresando, pero que hoy en día se van a formalizar y con eso un nuevo ciclo de materialidad en torno a la modificación de esas condiciones de trabajo. Esta ley es conocida como la ley El Khomri, porque está encarnada por la ministra de Trabajo, Miriam El Khomri, y ha tenido en la calle una gran respuesta de sindicatos, asociaciones estudiantiles y gran parte de la población trabajadora de Francia. ¿En qué consiste la reforma laboral que se está planteando en Francia? Instituye sobre todo algunas cuestiones históricas en Francia, como era esta reivindicación de las 35 horas laborales, que se plantea que Francia tiene una de las menores jornadas laborales semanales del mundo. Lo que se formaliza con esta reforma laboral es que ahora se pueden superar estas 35 horas Por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo, o sea, va a haber una discusión entre el comité sindical de dicha empresa y la patronal, y van a poder superar en caso de que lo decidan. No dudamos de que los sindicalistas van a decidir superarlo, es su tarea. Otra cuestión bastante relevante es acerca de los despidos, que ya habíamos hablado en su momento en temperamento de los grandes despidos en las automotrices, que en Francia habían impactado bastante. El Estado le está garantizando en este caso a las patronales que puede producir despidos justificados en caso de descenso de pedidos y deterioro de cifras de negocios, están mencionando. O sea, una empresa simplemente mintiendo en sus reportes anuales y planteando que tiene menos pedidos y continuando vendiendo su producción en negro, va a poder despedir trabajadores, va a poder aumentar las horas de trabajo. Además, se produce una rebaja general de las indemnizaciones. Se plantea que las indemnizaciones van a ser de 3 a 4 meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años y de 15 a 27 meses si se supera los 20 años, lo cual es un descenso significativo de lo que eran las cifras anteriores. Y también hay grandes modificaciones respecto a las horas extras, que también van a estar sujetas a estos nuevos convenios que se van a producir entre los comités sindicales y las empresas. O sea, un deterioro generalizado de las relaciones laborales en esa región. Es llamativo que hace poco tiempo en La Oveja Negra, hace 2 años simplemente, mencionábamos en el texto Trabajar para no vivir, el siguiente párrafo. Hace 15 años en Francia se anunciaba viva voz que legalmente la jornada de trabajo máxima permitida se reducía a 35 horas semanales. Hace años que se sabe que ese experimento de benevolencia fracasó, al menos en su sentido formal, ya que el promedio de trabajo real nunca descendió. Lo único que disminuyó verdaderamente fueron los aportes jubilatorios, ya que el resto de la jornada se continuaba en negro. Además, se disminuyó el salario mínimo de los jóvenes y bajo la tan de moda excusa de la austeridad, hace 2 años que no se actualiza el salario. Hoy en día, las encuestas afirman que en Francia se trabajan en promedio y de manera regulada 41 horas semanales por trabajador. Y así como sucedió en Francia, puede que suceda en cualquier parte. O sea, estamos hablando de algo que ya se sabía y que ya materialmente estaba ocurriendo, así que no nos queremos imaginar si respecto a estas 35 horas que estaban legisladas, se estaba trabajando un promedio de 41 y estaban sucediendo todas estas cosas que mencionábamos en La Oveja Negra, ahora que se plantea que se flexibiliza la cuestión de las 35 horas, ¿cuánto van a terminar trabajando en Francia? Sobre todo con esta cuestión de las horas extra que van a terminar pactando entre sindicatos y patronales. Esta reforma laboral se inscribe en un panorama político bastante delicado para la socialdemocracia en Francia, que ha venido perdiendo las últimas elecciones. Y que llamativamente, frente a lo que se dice en un montón de situaciones, de que aparentemente la socialdemocracia sería más benévola con respecto a los trabajadores, y este tipo de leyes vienen de la derecha, recordamos simplemente que Sarkozy no se animó a promulgar esta ley y que se la dejaron justamente al Partido Socialista y al Partido Comunista para que las realice. Que en su rol histórico no han tenido aparentemente ningún problema en aumentar la explotación de los trabajadores. Han habido muy interesantes acciones en respuesta a la futura implementación de esta nueva ley de esta nueva ley laboral. Se han contabilizado 1.200.000 personas en las calles durante las jornadas de las marchas, sobre todo el día jueves y viernes de la semana pasada. Han sido marchas para nada pacíficas, se han roto negocios, se han incendiado autos, muy fielmente a la tradición en esa región. Hemos visto imágenes bastante, bastante lindas y bastante interesantes de choque con la policía. Veíamos los escudos que tenían muchos estudiantes en donde se llamaba a destruir el capitalismo y otra consigna que era que el trabajo mata. Se han tomado edificios públicos y particularmente mencionamos 3 acciones que nos parecieron significativas. En la ciudad de Nantes, los estudiantes saquearon 2 agencias de empleo y saquearon el local del Partido Socialista y le robaron los muebles y luego los pusieron en la calle y se sentaron en esos muebles y cortaron la calle, una acción bastante simpática. En la ciudad de Rennes se bloqueó la línea de subterráneo por estudiantes, también con muebles, se la bloqueó durante varias horas. Y en París, una de las acciones más significativas, los estudiantes rompieron las ventanas del local central del PC, luego de que los delegados obreros de ese partido colaboraran con la policía ayudando a detener manifestantes, una vez más en su rol histórico de policías de la clase trabajadora. Es bastante significativo durante todas estas jornadas de protesta el rol de los estudiantes secundarios. Han tomado más de 100 liceos a lo largo de toda Francia. Nos parece significativo y nos parece algo a reivindicar que los futuros trabajadores ya sientan la explotación en carne propia, ya comprendan que va a ser su situación a futuro, que en breves años se le viene el trabajo, si no es que a sus 15 o 16 años ya están trabajando actualmente y ya están sintiendo el yugo de la explotación. Así que nos parece muy, muy significativo las acciones que se están dando en ese sentido. Varias de las informaciones que mencionábamos recién las sacamos de una página bastante interesante que se llama Dialectical Delinquents, en donde, además de comentar sobre todas estas acciones, hay un párrafo bastante interesante sobre lo que se le está llamando en los medios Nuit Debout, que sería levantarse de noche, que es lo que se está promocionando en los medios de comunicación como el 15M francés o el movimiento de los indignados franceses. Dicen los compañeros de Dialectical Delinquents: aparentemente, esta iniciativa de Nuit Debout ha sido hecho en partes por alguno de los viejos indignados, con su ideología ciudadanista y sus conexiones secretas con la izquierda del capital, particularmente el Frente de Izquierda, el partido del exministro Melenchón y otras mafias. Usan las palabras asamblea y autoorganización de una manera puramente demagógica, pero de hecho están en contra de la violencia, pero no de la del Estado y el capital, y prefieren acciones simbólicas. Ya en 2011, las asambleas en las plazas florecieron por Francia, como en muchos lugares del mundo, pero fueron manipuladas detrás de escena por la izquierda del Partido Socialista, que participó en estas asambleas para charlar interminablemente y evitar que emerjan acciones que no sean seguir sentados hablando en una plaza, recomendando soluciones electorales y reformistas, como ocurrió en Islandia. Esto no significa que todos los que participen en estos intentos de ocupar las plazas sean susceptibles de ser recuperados. Nos parecía importante mencionar esta cuestión de los indignados, o del 15M francés, como la están llamando. Recordamos un libro bastante interesante de editorial El Salmón, que es un libro que salió pocos meses después del movimiento del 15M en España y que hace una interesante crítica de lo que fue ese movimiento de los indignados. Este libro que mencionábamos se llamaba 15M, Obedecer bajo la forma de la rebelión. Mencionamos esta cuestión no porque queramos ser aguafiestas ni decir cuál debería ser la forma de lucha adecuada en este contexto, no, sino simplemente marcar que mientras están ocurriendo todas las acciones que veníamos mencionando anteriormente, cuando vemos los medios de comunicación masivos, todo lo que estamos viendo son asambleas en plazas en la capital de Francia, en París, gente discutiendo como si fuera la única forma de hacer acciones en esta situación actual. Obviamente que hay que recuperar los espacios públicos, hay que subvertirlos, hay que convertirlos a nuestras necesidades y hay que discutir lo que vamos a hacer. Pero no se trata solamente de una cuestión de discusión, sino que hay que tener evidentemente un aspecto práctico y radical de la situación. Estamos hablando de una situación en la cual mencionábamos anteriormente que pibes de 15 y 16 años están saliendo a enfrentarse con la policía y a reconocerse como proletarios y como explotados, y a adelantarse a su situación en tanto trabajadores y a intentar subvertir este orden actual. No estamos hablando de una situación en la cual únicamente están ocurriendo reuniones en plazas. Terminamos simplemente con una pequeña reflexión. Muchas veces en temperamento y en algunos materiales que hemos realizado mencionamos lo que nosotros consideramos es el eurocentrismo, esta idea que se tiene sobre todo en los movimientos en Europa de que la revolución va a venir en Europa, de que Europa es el centro revolucionario del mundo, de que si la revolución ocurre en Europa se traslada a todo el mundo. A la vez que reconocemos que hay un eurocentrismo, muchas veces en discusiones con diferentes proletarios aquí en nuestra región hemos notado que también existe lo contrario, un anti-eurocentrismo, suponiendo que en Europa no se radicalizarían de tal forma o no harían tales acciones. Bueno, esta es una demostración concreta y explícita de que el proletariado francés está tomando una gran cantidad de acciones contra el aumento de la tasa de explotación, y como mencionábamos anteriormente, en Argentina parece que por el momento estamos atrasados, un poco dormidos y no nos estamos poniendo a tono con esta cuestión. Así que quizás en este momento, sin fetiche, sin asimilación estética, deberíamos empezar a fijarnos un poco más en lo que hacen los compañeros proletarios de la región europea. Vamos a escuchar ahora la canción We Can Be Together de Jefferson Airplane, una canción que fue inspirada en un panfleto de los Motherfuckers, el grupo revolucionario de Nueva York que actuó a fines de los 60, a principios de los 70, en todo lo que fue la convulsionada época de lo que se llamó, ¿no?, el segundo asalto proletario a nivel mundial, donde todo lo que ocurrió en Estados Unidos fue muy, muy importante, ¿no? Así que escuchamos esa canción, que como detalle fue tocada en vivo una vez a la tele y fue la primera vez que se pronunció la palabra fuck en la televisión norteamericana. Bacardi. Here I've seen lawless, hideous, dangerous, dirty, violent, and young. We should be together. Come on, all you people standing around. All lives too fine to let it die. We should be together. Tornillo cayó al suelo. Un tornillo cayó al suelo en esta noche oscura de horas extras. Cayó vertical, tinteando ligeramente. Nadie le prestará atención. Al igual que la última vez, en una noche como esta, en la que alguien se lanzó al vacío. Este poema pertenece a un pequeño librito editado recientemente por Mariposas del Caos, que se llama justamente Un tornillo cayó al suelo. No fue escrito por ningún escritor, ni por ningún intelectual, ni, ni es un ensayo estético sobre algo. Son los poemas que escribía un joven trabajador chino llamado Hu Lishi en los momentos en que no estaba trabajando. Hu Lishi se hizo tristemente célebre en septiembre del 2014 cuando decidió quitarse la vida. Él trabajaba en una fábrica en Taiwán, en la ciudad de Shenzhen, llamada Foxconn. Foxconn es una empresa que fabrica partes para otras empresas como Apple, como HP, como Motorola, como Nintendo. Hu Lishi era parte de los 800.000 empleados que tiene esta empresa a lo largo de sus diferentes plantas. Él trabajaba en la planta de Shenzhen, que tiene 450.000 trabajadores. Es una ciudad fábrica. De hecho, los propios trabajadores tenían ahí una red de televisión cerrada, supermercados, una piscina. Muchos trabajadores incluso vivían dentro de la fábrica. Dentro de la planta, perdón. Hu Lishi no era el primero que hacía eso. Hacía varios años que muchos trabajadores jóvenes se venían suicidando después de las estudiantes jornadas dentro de la fábrica. La particularidad es que Hu Lishi, bueno, en sus momentos libres escribía poesía que reflejaba el día a día dentro de la fábrica. Cuando llegan noticias de Oriente, esta parte del mundo, siempre se hace con un tufillo de exotismo, primero, y segundo, de cierta vida bárbara que se tiene en ese lugar del mundo. Lo de Hu Lishi no debe leerse como esto. Lo que le sucedió a él le sucede a millones de personas en todo el mundo todos los días. Y sería erróneo pensar que la vida de los trabajadores chinos es horrible o es salvaje o es inhumana, cuando en realidad la propia vida nuestra cotidiana lo es, y es muy parecida a la de Hu Lishi. Es muy impactante el último poema que escribió el día que se suicida, que lo voy a compartir con ustedes. Se llama En mi lecho de muerte. Quiero mirar otra vez el océano, contemplar la inmensidad de lágrimas de media vida. Quiero trepar otra montaña, intentar recuperar el alma que he perdido. Quiero tocar el cielo, sentir ese azul tan ligero. Pero no puedo hacer nada de eso, así que dejaré este mundo. Todos los que oyeron de mí no deberían estar sorprendidos de mi partida. Aún menos deberían suspirar o afligirse. Estaba bien cuando vine y bien cuando me fui. Mientras leía este pequeño libro, que se puede encontrar en la feria de la Biblioteca Giraldo o descargar del sitio web edicionesmariposasdelcaos.blogspot.com, recordé las palabras que el poeta japonés Matsuo Bayo recordó él mismo cuando recorrió el norte de Japón en el siglo XVII y frente a las ruinas del castillo de Fujiwara en la zona de Iraizumi. Se le vinieron a la cabeza un pequeño poeta del poeta chino Du Fu. Las patrias se derrumban, ríos y montañas permanecen, sobre las ruinas del castillo verdea la hierba. Es primavera. Antes de despedirnos, recordamos que en el blog de Temperamento compartimos los audios de dos charlas que se hicieron en la ciudad de Rosario. Una es en la semana antirrepresiva, titulada Nunca Más Que, sobre la represión en contextos democráticos y la experiencia chilena. Y al otro día se hizo otra charla en la Biblioteca Giraldo titulada Comunismo y Anarquía en el Movimiento Social, donde se enfatiza la crítica de la ideología, donde se recalca la importancia del contenido de la lucha revolucionaria y no tanto su aspecto ideológico y su familia ideológica. Así que bueno, estos dos audios están disponibles para los que pudieron venir a la charla y los quieren volver a escuchar, o los que no pudieron asistir. Nos vamos despidiendo. Un saludo, como siempre decimos, a la gente de Asturias, de Radio Cuca, a la gente de Santiago de Chile, de Radio Comunitaria Villa Olímpica, a los compañeros de Buenos Aires, de Radio Contra Farsas. Queremos decir también que hemos retomado el contacto con la gente de Casandras, en Neuquén, que están retransmitiendo Temperamento los martes y jueves a las 8 de la noche. Y bueno, cruzamos la cordillera y nos vamos a la Patagonia chilena, donde desde Temuco, Radio Curruf, estaba transmitiendo también Temperamento, pero por ahora está fuera del aire, así que bueno, esperamos que Radio Curruf vuelva a las ondas. Nos vamos con una canción que, retomando lo que decía el compañero hoy al principio, todo lo que fue los años de plomo en Italia, Luna Rosa, interpretada por Argis, original de Banda Bassotti. Nos vamos, hasta la próxima. Salud y anarquía. Del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del capotto alzato, bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Come tutto muore così in fretta, risparmio e gente, tutto così in fretta. No, no, no, non si può dormire, la luna rocca è fronca di violenza. Hai che sciorare con lo sueño perdido, che la unica giustizia burguesa non esistió. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, metterò in piazza, potrai andare. Dice la gente che in piazza Fontana, forse è scoppiata una caldaria. La nera piazza si dice morti, e benediva un cardinale. No, no, no, non si può dormire, la luna rocca è frutta di violenza. Hai che llorar con lo sueño perdido, e la unica giustizia burguesa non esistió. Sognato mio padrone a una riunione confidenziale, si sono levati tutto il cappello prima di fare questo macello. No, no, no, non si può dormire, la luna rocca è rocca di violenza. Hai che llorar por los sueños perdidos, che la unica giustizia burguesa non esistió. Dei martiri nostri, tanto sciurando sugli amici maggiori, sull'operario caduto in cantiere.